sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días, les saluda Agustín Ramírez y estoy aquí con Wilson González para comentarles en el día de hoy sobre el tema de el ciberterrorismo, que sería una modalidad, una forma de entender los ciberataques. Bueno, vamos a comenzar el tema. Buenos días, Agustín. Gracias, Radio Escuchas. El día de hoy, un día más en lo que es Dimensión Hacker. Agustín, no sé, tú qué nos puedes, ¿de qué se trata lo que es el ciberterrorismo? Bueno, el ciberterrorismo es considerado cualquier ataque que usa medios electrónicos para penetrar e interferir seriamente en las infraestructuras críticas del país. Si bien este criterio es planteado por un observatorio australiano y es relativamente reciente, porque también podría considerarse ciberterrorismo aquellas estructuras que utilizan organizaciones terroristas para, digamos, recaudar fondos o generar en general terror a través de Internet. Antes se creía que, o sea, antes cuando todavía no existía el Internet de las cosas, todavía no se creía que un ciberataque pudiese involucrar tanto peligro como vidas humanas o varios heridos, pero mientras más va avanzando el Internet y más se va involucrando con la vida cotidiana de las personas, es mayor cada vez el riesgo. ¿Cómo en este caso vamos desarrollando este tema sobre el ciberterrorismo? No sé qué aspectos se puede ver o cómo podríamos analizar este tema. Bueno, o sea, podríamos entender que generalmente la mayoría de ciberataques son generados por cibercriminales que tienen un propósito económico. En el tema de los ciberterroristas no siempre es así. De hecho, entre los primeros ejemplos que se podría tomar de esto, hay uno en el año 96 en que un grupo de supremacistas blancos deshabilitó temporalmente un servidor de Internet de Massachusetts y lo dañó en parte. Entonces podemos ver que muchas veces detrás del ciberterrorismo existen motivos políticos o ideológicos. De hecho, también el tema de la yihad y las personas, o sea, bueno, los extremistas islámicos también utilizan esta manera de atacar para atacar las páginas de los países que consideran enemigos. En este caso, el ciberterrorismo también nosotros podemos considerarlo ataques también a lo que son empresas directamente multinacionales o extranjeras que pueden ser. Por supuesto, porque el ciberterrorismo va a ir enfocado hacia las infraestructuras críticas de los países y de las empresas. Las infraestructuras críticas son aquellas industrias que sostienen a las demás industrias de un país. Sin estas industrias, las cosas empiezan a desmoronar, se vuelve muy problemático. De hecho, existe el famoso caso de los ataques a Estonia en el 2007, que afectó tanto a entidades bancarias como a entidades de electricidad y les fue muy problemático recuperar esa central eléctrica. De hecho, la pudieron recuperar porque tenían un sistema manual de electricidad. Es decir, porque no estaban actualizados, pudieron defenderse de ese ciberataque. También podríamos entender que las principales consecuencias o peligros podrían ser los siguientes, así, un corte del suministro eléctrico y posible descontrol de centrales nucleares, centrales hidroeléctricas y térmicas, colapso total de las redes telefónicas y sistemas de comunicaciones, desarrollo de ataques específicos contra los sistemas de comunicaciones militares, caos financiero, intervención del control de tráfico aéreo y ferroviario, provocando colisiones de aviones y trenes, ataques informáticos de todo tipo protagonizado por virus, destrucción de grandes bases de datos estatales, sabotajes locales en la capital y otras ciudades importantes, y digamos sabotajes también dirigidos más específicamente a empresas importantes u organismos oficiales locales, e incluso el lanzamiento de bombas electromagnéticas para neutralizar los equipos electrónicos militares no protegidos. Ahora, todo lo que este ciberterrorismo puede causar pérdidas grandes económicas, ¿no? En este caso, según lo que tú me vas diciendo. No sé, algunos otros ejemplos que se puede dar, no sé si se ha dado en empresas, directamente a países o a ciudades del mundo. Sí, o sea, hay algunos ejemplos. Como te comentaba, los primeros ataques vienen desde hace 20 años, en el 96. Existen algunos casos, el de Estonia fue un caso muy sonado porque obligó a varios gobiernos a reevaluar sus políticas de seguridad, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, y establecer nuevas medidas. Otro caso importante podría ser el caso de Corea del Sur, que de hecho es el país del Asia Pacífica que era más vulnerable a los ciberataques, y en 2007 tuvieron desde 2013 tuvieron una serie de ataques que les obligaron a plantear todo un programa en su agencia de seguridad nacional, inteligencia nacional. Sabemos que gobiernos como China y Estados Unidos tienen entidades que se especializan en esto, e incluso ha habido el caso, o sea, como te decía, ha habido casos de gente del Estado Islámico que utiliza las plataformas virtuales para atacar las otras plataformas virtuales del gobierno de Estados Unidos, básicamente. Y incluso ha habido el caso de sectas en Japón que utilizaron un gas para envenenar a las personas en el metro. Y bueno, este caso es curioso porque esto se dio en el 95. Sin embargo, investigando el gobierno mismo se dio cuenta de que muchos de los softwares que estaban utilizando ciertas entidades gubernamentales habían sido diseñados por compañías afiliadas con Aum Shinkiryu, que era el líder de esta secta que luego envenenó a las personas, y se dieron cuenta de que entonces todos estos softwares podían guardar vulnerabilidades y tuvieron que limpiar todo esto porque se temía que detrás de estos programas se haya desarrollado algún plan para poder seguir haciendo más daño a las personas. Ahora, en el caso del ciberterrorismo, no sé a qué ámbitos directamente ellos atacan, ¿no? O digamos, ¿qué tipo de armas ellos utilizan para poder realizar este tipo de acciones, ¿no? Que realmente sean perjudiciales? Como tú dices, no solo puede ser empresas, sino directamente lo que son ciudades, económicamente, políticamente, también como tú me dijiste. Vemos que ya en Estados Unidos hay una serie de ataques de encriptación de la información de ciudades, en realidad. Pero estos ataques son dados más bien por un sentido económico. O sea, lo que buscan es coger todos estos datos, secuestrarlos y que la gente les pague. En el caso de motivos económicos es más difícil ver. Por eso hay gente que prefiere el término ciberterrorismo al término ciberguerra. Y hay gente que prefiere el término ciberguerra a ciberterrorismo. El motivo de por qué hay gente que prefiere el término ciberterrorismo, ciberguerra, es porque uno está amenazado constantemente, o sea, los países se amenazan constantemente unos a otros, pero nadie sabe quién está infectando o quién está lanzando una campaña contra otro. De hecho, de lo que había leído recientemente, Rusia estaba implementando una nueva forma de organización con módulos separados que no comparten los mismos códigos. Entonces, si tú logras bajar a uno de estos grupos, no le bajas a todos y siguen atacando desde diferentes frentes, por lo que se espera que este sea un gran grupo que vaya atacando a las elecciones de 2020 en Estados Unidos y desde diferentes frentes. Ya, vamos a ir a un corte musical, sí, para poder seguir desarrollando ese tema, lo que es el ciberterrorismo. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Another big riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's over. Bueno, regresamos, ¿no? Con Agustín. Estamos hablando un poquito sobre el tema del ciberterrorismo. En este caso, ¿de qué se trata? ¿En dónde en este caso se ha dado lo que es este ataque que realmente son perjudiciales, ¿no? Como estamos hablando en el tema económico, político. Ahora, Agustín, no sé tú. ¿Cuáles son directamente lo que son las claves en lo que es un ciberataque o en este caso cómo se produce directamente? Bueno, en general en los ciberataques y sobre todo en los ciberataques que podrían ser calificados de ciberterrorismo, hay algunos factores importantes que, o sea, que definen el hecho. Por ejemplo, el tema de la atribución. Se debería concretar de dónde viene el ataque y quién lo ha ejecutado, pero es muchas veces muy difícil, incluso contando con la mejor tecnología. Otro dato a tomar en cuenta es que los países en general y las organizaciones militares han tendido en todos estos años a mejorar primero su defensa antes que su ataque. Entonces, la mayoría de países eligen construir y aumentar primero su capacidad cibernética de defensa. De ahí podríamos hablar del término también destrucción mutua, que es lo que sucedía en la Guerra Fría. Por eso no había ataques nucleares entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque el miedo a un contraataque más fuerte es mayor que la ganancia de golpear primero, que la ventaja. Entonces, si un país quitara a otro la infraestructura crítica, digamos, de su red eléctrica, del agua potable, seguramente el otro país buscaría hacer exactamente lo mismo. Y por último, hay un dato importante del tema del ciberterrorismo, y son las consecuencias no deseadas. Porque estos malware a veces se expanden sin que el grupo detrás tenga un control sobre él. Así, por ejemplo, estaría el caso de WannaCry, que paralizó comunicaciones internacionales y también la red de hospitales en Reino Unido. Y justamente que estos malware puedan atacar a diferentes entidades y en diferentes países hace muchas veces difícil saber exactamente hacia quién se dirigió ese ataque. Claro. Ahora, no sé en este caso cuáles serían los riesgos reales en este caso del ciberterrorismo, el cual no sé si podríamos hablar un poquito. ¿Cuál sería en este caso estos riesgos reales? Bueno, justamente por las claves que hemos visto, las últimas, el tema de la destrucción mutua y las consecuencias imprevisibles, se ha evitado, según los expertos, la explosión de una guerra cibernética global, más allá de pequeñas y constantes escaramuzas. Las organizaciones de inteligencia de un país están constantemente buscando saber qué es lo que los otros están planeando. Sin embargo, con el crecimiento del Internet de las Cosas, va a haber cada vez mayor riesgo, porque detrás de estos ataques se puede ganar bastante dinero a través de justamente las herramientas que han usado los terroristas no cibernéticos. Es decir, el chantaje, si yo pudiera controlar las redes de una planta química, puedo hacer de esa planta química tranquilamente una bomba. Y si amenazo con eso y amenazo además con que tengo la información de esa empresa, tengo muchísimo poder sobre ellos. Y si estoy amenazando a un país con aquellas industrias, aquellas infraestructuras que les son esenciales, eso sería básicamente ciberterrorismo. Claro, sí, en sí lo que es el ciberterrorismo, podríamos decirlo, en este caso, entonces ellos se manejan directamente chantaje, primero obtienen información de la persona a la cual ellos quieren chantajear, obviamente, no sé, viendo una investigación directamente lo que es esta persona, a ver si ellos pueden pedir, ¿no? Pueden pedir algo económico, porque de eso se trata, ¿no? Ciberterrorismo, de adquirir presupuestos para que ellos puedan seguir, en este caso, realizando este tipo de acciones. No sé, ahora... Bueno, o sea, sí, por un lado hay este lado de buscar financiamiento, pero como te decía, hay muchos grupos que lo hacen por pura ideología. Digamos, grupos pakistaníes nacionalistas y también islámicos. No sé si podríamos decirle personas maníacas, no sé. Sería el término igual, o sea, realmente a veces algunos creo que hasta por... sentirse bien, pueden realizar este tipo de cosas. Claro, o sea, hay un determinado perfil de las personas que siguen esta clase de grupos extremistas. De lo que entiendo, son personas que buscan identificarse y los líderes de estas organizaciones se vuelven violentos porque ellos fueron escogidos como líderes básicamente por no destacar, por ser lo más normales e iguales al grupo. Entonces terminan siendo líderes que terminan excluyendo a todo aquel que se salga de ese grupo. Y a la gente le atrae estos grupos porque les logra dar... sí, identidad. Y claro, con la llegada del internet y las redes de comunicación, utilizan estas redes no solamente para ellos comunicarse y organizarse, sino también incluso para ya realizar ataques. En la ETA ha cometido estos ataques, las guerrillas tamil, que son un grupo nacionalista de Sri Lanka. Activistas en China. Bueno, es que esto también es el problema del término ciberterrorismo, que del mismo modo en que es difícil saber muchas veces si se podría hablar de ciberterrorismo o simplemente un ciberataque o sí, un cibercrimen, también a veces es difícil distinguir entre el hacktivismo y el ciberterrorismo. Hay muchos, digamos, ha habido muchos ataques que no han sido... digamos, para explotar nada, ni para generar caos, sí para generar caos, pero para generar caos en sí en el sistema de una institución, no para matar personas o herir. O sea, esa sería más una diferencia en lo que son los activistas y lo que son los... el terrorismo, sí, del terrorismo, ¿no? Creo que sería... ¿Se vería cosas diferentes o por ahí sería? Depende del punto de vista. Depende del punto de vista. Para algunas personas quizás pueda estar bien lo que haga un hacktivista y también depende de cuál es la causa que esté defendiendo. Para otras personas quizás lo que está haciendo ya es un atentado contra... O sea, porque, por ejemplo, lo que es el ciberterrorismo, ellos por lo general, a lo que voy es que ellos siempre tiene que haber muerte, ¿no? Más que necesariamente muerte, se podría hablar de la intimidación al gobierno o al sector público. En diferentes niveles. Claro. Y entonces, en este caso, los activistas también irían lo mismo, pero ellos no sé si ellos se irían por alguna creencia o ver si están las cosas mal o luchar por algo, por algún tema que en este caso ellos vean que esté malo y entonces comienzan, por ejemplo, a hackear lo que son sistemas directamente del Estado. No sé si, por ejemplo, podemos poner lo que pasó con Julián Assange. En nuestro país. Entonces no sé si en esa parte se podría más o menos diferenciar lo que es el ciberterrorismo a lo que es las organizaciones que son activistas, ¿no? Sí, de hecho otro ejemplo podría ser relativamente bastante antiguo, que es en el 98, en 1998, un grupo de ¿cómo se dice esto? Protestantes, bueno, gente que protestaba en España, bombardeó el Instituto Global de Comunicación con un montón de emails, de mensajes, de emails falsos, que, bueno, en el fondo lo que se buscaba hacer bombardeando con estos cientos de emails que iban llegando era sabotear el sistema y lo lograron. Y esto de algún modo también es visto como una forma de ciberterrorismo, pero como te repetía, aquí no hay el caso de ninguna muerte, sin embargo sí hay, digamos, el daño a una entidad pública. Claro, o sea, más que todo, no sé si el ciberterrorismo se puede dar más directamente en lo que son países desarrollados, se podría decir, ¿no? Países grandes, donde la economía es mucho... más, ¿no? O no sé si se puede dar también aquí en lo que es el Ecuador. No sé si ha habido casos realmente en lo que es el Ecuador, aunque no se ha escuchado. Exactamente de ciberterrorismo, no. Porque necesitas justamente que haya detrás una ideología que guíe estos actos. Hay un montón de casos de ciberataques que se dan, pero más en el lado de, digamos, IT, de inteligencia en las empresas, no tanto en el lado de operaciones. Conforme vaya avanzando el Internet de las cosas y la industria, los peligros van a ir aumentando, sobre todo por el hecho de que si estamos desfasados en ese caso tecnológicamente, cuando nosotros adoptemos tecnologías que hace años eran nuevas en otros lugares, lo que nos va a pasar es que vamos a adoptar esas tecnologías, pero no las vamos a adoptar necesariamente con las medidas de seguridad actualizadas en último momento. Pero en cambio los malware y los peligros sí están actualizados en línea a todo momento. Hay muchos malware que infectan computadoras, infectan sistemas, pero no se hacen presentes, porque lo que hacen estos grupos de hackers es infectar a todas las personas que ellos puedan infectar, y una vez que ya tienen todo esto, ven qué personas realmente les sirve para ir hacia empresas y buscar dinero. En el caso de los ciberterroristas sería lo mismo, pero hay que tomar en cuenta que lo que están buscando es intimidar a la población y a las entidades públicas. Ahora, no sé si en este caso... en los países que se ha dado lo que es ciberterrorismo, un gran ejemplo creo que puede ser Estados Unidos, no sé si nosotros podríamos llamarle un ciberterrorismo lo que pasó en lo que es el 2001 en lo que son las Torres Gemelas, no sé si se puede dar, se dio ahí algo de esto. No sé si algunos casos ha habido en lo que es Estados Unidos que se puede dar sobre este ciberterrorismo, porque imagino que en Estados Unidos es lo que más atacan ahí directamente. A ver, habría un nivel en los ataques del 11 de septiembre, habría un nivel de trabajo cibernético. No lo llamaría ciberterrorismo, pero siempre, o sea, conforme las computadoras han ido entrando en nuestra vida, también en estos grupos se vuelve presente las redes y tienen que manejarse con esto. De ahí, curiosamente, más que, o sea, como te digo, hay muchos ataques a ciudades de Estados Unidos que han sido víctimas de cibercriminales que les buscan sacar dinero robando la información pública de estas instituciones. Pero más bien hay un caso interesante que es más bien Estados Unidos conjunto con el gobierno israelí desarrolló una arma cibernética que sería Stuxnet, que fue para causar daño a un programa nuclear en Irán, que era un programa secreto, y de hecho Stuxnet también era un programa secreto, y podemos ver justamente en el caso de Stuxnet, que suponía que iba a ser un secreto, que los gobiernos están constantemente realizando estas operaciones sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, sí, nos enteramos de Stuxnet, pero atrás deben haber 10, 20 casos parecidos. Claro, sí, es mucho más. Y realmente creo que en algunos casos se ha podido neutralizar directamente, ¿no? Lo que es en el caso de Estados Unidos, que creo que también se dio, y que en este caso pudo... atacar directamente lo que son las páginas, en lo que es Twitter, Spotify, CNE, lo que es Amazon también. Entonces, creo que se ha usado este caso de poder neutralizar este tipo de ciberterrorismo. Ahora, al momento vamos a ir con un corte, ¿sí? Para poder seguir desarrollando lo que es este tema y ver las importancias de cómo poder evitar también esto y a ver qué, si ya se está dando o se está desarrollando este tipo de... para que poder evitar, ¿no?, este tipo de ciberterrorismo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimas y Más es el disco de Fernando Guevara. Hola amigos, soy Fernando Guevara. Quiero invitarles al prelanzamiento de mi disco Décimas y Más, con nueva música andina ecuatoriana. El día viernes 27 de septiembre a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte sugerido es de $5, incluido el CD. Décimas y Más. Les esperamos. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta 3 premios. El primero de $8,000 y 3 menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también 3 menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477, extensión 1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos con Agustín, vamos a seguir desarrollando el tema sobre el ciberterrorismo. No sé, Agustín, tú si nos comentas un poquito en este caso, no sé qué países o en dónde, en este caso, ellos, podemos decir que ellos están desarrollados para poder neutralizar este tipo de problemas que se puede dar, ¿no?, directamente, como estamos hablando a nivel económico, político. No sé si tú nos comentas un poquito sobre eso. Hay diferentes informes, y según un informe de la firma de seguridad McAfee, los países mejor preparados para resistir ciberataques serían Finlandia, Israel y Suecia. Le seguiría Dinamarca, Estonia, Alemania, Países Bajos, España, Reino Unido. Pero lo que hace es darle una percepción de la preparación por parte de aquellos individuos que entienden y trabajan en ciberseguridad y en las áreas específicas de desarrollo de estos países. Del mismo modo en que en estos países ya hay ciudades inteligentes que tienen características distintas sobre cómo funciona cada ciudad, también deberíamos tomar en cuenta que, igual, en la ciberseguridad es lo mismo, se toma en cuenta los detalles que manejan cada caso en particular. La puntuación que se mide en esto tiene que ver con medidas básicas de los cortafuegos y protección de antivirus, y también en cuestiones un poco más complejas, como que las autoridades, qué tan informadas están y qué tanto educan a las personas en general. Curiosamente, el asesor de seguridad del primer ministro de Israel, Isaac Ben Israel, justamente hablaba de qué tan preparados está y declaraba muy confiado lo siguiente. Decía: el grupo activista Anonymous lleva a cabo muchos ataques, pero no causa mucho daño. La amenaza real viene de estados y grandes organizaciones delictivas. Por otro lado, en cambio, al otro extremo de la escala estaría México. México estaría catalogado como el país menos preparado para enfrentar una ciberamenaza, lo cual es curioso porque desde hace algunos años ha habido casos de ataques a las industrias de petróleo y de aceite y de gas allá en México. Hay gente que roba esto y también se están empezando a servir de las plataformas cibernéticas para ayudarse en esta tarea. De ahí habría una serie de, digamos, de prácticas que se toman cuando hay un ciberataque en general. Y tienen que ver tanto con la preparación, la gestión del incidente y digamos, el seguimiento al final después de haber hecho las medidas necesarias. En cuanto a la preparación del incidente, podríamos decir que lo que se necesita antes de que ocurra cualquier cosa para prevenir es una definición de un plan de actuación y de procedimientos para responder a los incidentes, una documentación de este plan, una comprobación de que el plan y la actuación y los procedimientos previstos cumplen con los requisitos legales, es decir, buscar una normativa internacional que funcione. De ahí habría como la adquisición e instalación de las herramientas, verificación de los procedimientos, creación de un archivo para guardar toda la información de esto, y de ahí la formación y entrenamiento del personal y el mantenimiento actualizado de una base de datos. Esto sería para la preparación. Sin embargo, una vez que ya ocurriría un incidente, la gestión se trataría de aislar los equipos afectados por el incidente, realizando copias de seguridad para estos discos, la captura y protección de toda la información asociada con el incidente, la catalogación y almacenamiento seguro de toda esta información, revisión de esta información, que es un proceso demoroso, comunicación entre todas las personas y organismos que deberían estar informados del incidente, participación de la investigación, aplicación de las soluciones y eliminación de los medios. De ahí el seguimiento tiene más que ver con identificación de lecciones y conclusiones de cada incidente. Aquello que se podía manejar mejor, tanto en el área de la máquina como en el área de las personas. Ya, bueno, claro, y en este caso no sé... más o menos qué se podría directamente o cómo se podría gestionar, no sé si haya leyes contra este ciberterrorismo o directamente las leyes parten, no sé si son generales en sí o dependería de cada país. Sí hay, a ver, digamos que sí habría ciertas normativas internacionales, pero cada país también va organizando organizaciones que se dedican exclusivamente a los temas de ciberseguridad, y en países como Estados Unidos exclusivamente al tema de ciberterrorismo. Las Naciones Unidas tienen un documento donde definen el acto del ciberterrorismo y bueno, o sea, lo definen como un acto criminal perpetrado con el uso de computadoras y telecomunicaciones que resulten en violencia, destrucción y o disrupción de los servicios para crear miedo, confusión entre la población, y que esto pueda influenciar al gobierno y a la población para conformar política, socialmente o ideológicamente a alguna agenda. Bueno, vamos a ir a un corte musical, sí, ya regresamos a ver qué conclusiones podemos sacar directamente sobre este tema. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida, te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Bueno, volvemos con el tema del ciberterrorismo y me preguntabas si hay regulaciones. Y bueno, en el tema del ciberterrorismo y la ciberguerra, justamente con el caso de los ciberataques en Estonia en el 2017, se creó un manual internacional de ley aplicado a la ciberguerra, que se llama el Manual de Tallinn, y es porque estos ataques en Estonia se dio por represalia por el traslado de un monumento a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial desde el centro de la ciudad hasta un cementerio militar, y desde ahí empezaron los ciberataques que fueron por parte de agresores no identificados. Como estos ciberataques marcaron un antes y un después en lo relativo a la ciberguerra, la OTAN decidió establecer en su capital, en Tallinn, el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, para congregar los esfuerzos de los Estados miembros y mejorar la capacidad de intercambio y cooperación de información entre la OTAN. Entre los puntos esenciales que maneja este manual que luego generaron fue, primero, interpretar por primera vez las normas existentes a los ciberataques. 2. Unir el mundo cyber con el jurídico en sus análisis y sus comprensiones mutuas. 3. Valorar la capacidad de los estados de buscar el consenso sobre los límites éticos y jurídicos en el ciberespacio, especialmente en lo que respecta a la agresión armada y el empleo de la fuerza. Y 4. La falta de anticipación a las incertidumbres actuales sobre las normas aplicables al ciberespacio que el ciberespacio podría tener. en el futuro, que podrían ser consecuencias problemáticas, porque un estado, o sea, un profesor de Harvard, Jack Goldsmith, declara que un estado podría emprender una operación cibernética que otro clasificara como acto de guerra, incluso cuando la primera nación no tuviera la intención de emprender semejante acción. Recuerda lo que hemos hablado antes de que estos malware no siempre están bajo control, y si, digamos, un grupo no terrorista o sí terrorista tiene un blanco específico al que ataca y tiene un malware que lo utiliza como una ciberarma, puede pasar muy fácilmente que esto pase a otra organización. Y que esto haga más complicado el entender la razón por la que estos criminales actúan. Claro, ahora, realmente viendo así como ejemplos, como estamos viendo en este caso, los países que están, ¿no?, preparándose directamente para poder evitar ese tipo de lo que es terrorismo, se podría decir. Realmente no sé si México podría ser un país en el cual ellos, el ciberterrorismo, lo está viendo importante, ¿no?, en lo que son las agendas de las autoridades. En sí, ellos por lo cual han creado lo que son protocolos de emergencia, en donde en este caso han desarrollado la manera de cómo poder evitar. Obviamente, estos protocolos en lo que es México, no han podido en este caso controlar de lleno directamente lo que son ese tipo de ciberterrorismo. Al igual que en este caso información de Estados Unidos, que por ejemplo ellos en la CIA se pudo crear un grupo en lo que es el Centro de Guerra de Información, donde ellos tienen respuesta a las 24 horas, están directamente las 24 horas monitoreando, verificando ese tipo. Porque como en este caso hemos visto, ¿no?, ejemplos que se ha dado, que por lo general en Estados Unidos son los que más atacan este tipo, se da más este tipo de lo que es este ciberterrorismo. Ahora no sé en este caso algunas medidas de preventivas que se puedan dar, no sé un poquito más de hablar sobre los ciberterrorismos, no sé qué nos podrías decir. Bueno, como hablábamos antes, habría unas líneas de un procedimiento que seguir en casos en general de ciberataques. Lo que deberíamos tomar en cuenta en el caso de diferenciar al cibercriminal que va detrás de dinero, al cibercriminal que va por una ideología, sería justamente entender que el cibercriminal que va a ir por dinero va a ir a la empresa en general. Tanto empresas de servicios como empresas industriales. En cambio, el ciberterrorista va a buscar empresas industriales y sobre todo empresas que manejen infraestructura crítica, que manejen el manejo de recursos indispensables para el resto de industrias y el país. Entonces son justamente estas empresas las que deberían tener más concientizado y más cuidado en general frente a estos ataques, y tener conscientes sobre por qué y quiénes podrían realizar estos ataques. De ahí, como conclusión, como conclusiones de todo el proceso de prevención, acción y recopilación de datos, estarían algunas conclusiones, que sería que debería haber una sensibilización de los directivos y responsables de las organizaciones, que deben ser conscientes de destinar recursos a la función de la ciberseguridad. Tener presente los conocimientos, capacidades e implicación de los responsables del sistema informático. También la mentalización, formación y asunción de responsabilidades de todos los usuarios del sistema. Una correcta instalación, configuración y mantenimiento de los equipos. La limitación de asignación de los permisos y privilegios de los usuarios. Y el soporte de los fabricantes de hardware y software por el tema de los parches y actualizaciones para corregir daños y problemas que siempre se asocian a los sistemas. y contemplar no solo la amenaza frente, la seguridad frente a las amenazas exteriores, sino frente a las amenazas procedentes del interior de las organizaciones. Hay, también podríamos hablar de una adaptación de los objetivos de seguridad y de las actividades a realizar a las necesidades reales de la organización, sobre todo en este momento en que la industria está tomando una nueva revolución industrial con el Internet de las cosas. Se debe entender mejor cuáles son las necesidades, las prioridades que cada organización va a necesitar, ¿no? Según vaya adaptándose a las nuevas tecnologías y por lo tanto a los nuevos peligros que estas implican. Ya, bueno, vamos con el último corte musical para ir despidiendo lo que es el tema de ciberterrorismo y ya regresamos. Regresamos ya para ir despidiendo el programa el día de hoy. Bueno, sí, Agustín, dinos en general realmente y resumido el tema que podrías decir.